Tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Antonio Caponeto, quien abordará el tema El orden de la institución familiar. Lo acompaña como moderadora la doctora Teresita del Castillo de Sáinz, directora de la primaria particular Antonio Caso de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Voy a dar lectura a una parte de la trayectoria profesional del doctor Antonio Caponeto. Nació en Buenos Aires, Argentina. El doctor Antonio Caponeto se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta y de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, completando sus estudios con una diversidad de cursos centrados en el conocimiento del magisterio de la Iglesia. Ejerció la docencia en todos los niveles de enseñanza. Ocupó cargos directivos en la escolaridad media y asesorías pedagógicas en el ámbito primario y universitario. Ha enseñado también en establecimientos religiosos y castrenses, teniendo a su cargo cátedras de Historia de la Cultura, Política Educativa, Sociología, Antropología Filosófica y Doctrina Social de la Iglesia. Ha dictado numerosas conferencias dentro y fuera de la patria argentina, invitado por instituciones científicas, universitarias, militares y eclesiásticas. Le fue conferido el premio San José por la Liga de Padres de Familia, que entrega anualmente a aquellos que se han destacado por sus cualidades privadas y públicas, tanto espirituales como profesionales. La Universidad Autónoma de Guadalajara lo honró con el nombramiento de profesor honoris causa. El doctor Caponeto colaboró en asesorías editoriales y sus escritos fueron traducidos al inglés y al italiano. Asimismo, incursionó en el periodismo como secretario de redacción de la revista Cabildo y director de la revista Memoria desde 1994. Además, es miembro fundador de la Corporación de Científicos del Consejo Consultivo de la Fundación Gladius y actualmente es miembro de la carrera de investigador científico. Su obra literaria ha sido muy amplia y de ella podemos mencionar algunos títulos, como Pedagogía y Educación, La Misión Educadora de la Familia, Educación y Determinismo, El Deber Cristiano de la Lucha, entre otros. Invitamos al doctor Caponeto a iniciar con su conferencia. A todos, muchísimas gracias. Son varios y muy dolorosos los ataques que recibe hoy la institución familiar, ataques que la desordenan, la desorbitan y la sacan de quicio, pero que también nos comprometen a nosotros a recuperar esta institución, a restaurarla y a reivindicarla, porque junto con Dios y con la patria, el hogar es la tercera filiación del hombre que lo hace al hombre cabalmente criatura. Todos tenemos una filiación divina, somos hijos de Dios. Y todos tenemos una filiación histórica, somos hijos de una patria. Pero también todos tenemos una filiación carnal y doméstica, somos hijos de un hogar. Dios, patria, hogar, he aquí la divisa del occidente cristiano, he aquí el pendón victorioso por el cual nosotros hemos de estar dispuestos una vez más al combate y a la victoria. Pero ¿cuáles son los ámbitos en los cuales se desordena la institución familiar? Diríamos esquemáticamente que ellos son cinco. La institución familiar es desordenada en su esencia a través de las distintas formas de poligamia y de las distintas formas de desacralización del vínculo marital. En segundo lugar, la familia es desordenada en su finalidad, ya sea escamoteando el fin primario del matrimonio, que es la fecundación generosa y fecunda, así como distorsionando el sentido del mutuo perfeccionamiento entre los esposos, ese amor recíproco entre los esposos que debe prevalecer. En tercer lugar, la familia es desordenada en el ámbito de la autoridad, nivelando a los padres con los hijos, socavando la autoridad paterna y materna, y cuestionando incluso la necesidad de la jerarquía, esa escala de los más nobles designios que dice Jeffrey. La jerarquía es eso, una escala de los más nobles y los más altos designios. Cuando se le quita al hombre el sentido jerárquico de la vida es porque quiere vulgarizárselo y aplebeyárselo. Pero el cuarto ámbito en el cual se desordena la familia es el de la natalidad, ya sea negando la centralidad de los hijos en el hogar, ya sea contraconcibiendo o concibiendo con manipulaciones genéticas. Y el quinto y último ámbito en el cual se desordena la institución familiar es el ámbito del amor. Mediante la ruptura de ese orden de las preferencias que definen el verdadero amor, de ese ordo amoris del que aquí también se ha hablado, mediante los afectos desordenados que, inoculándose en la familia, terminan por desorbitarla, por desproporcionarla y por sacarla de su verdadero quicio. Estos ataques a la institución familiar no se dan solamente en el plano teórico, que ya de suyo sería grave, gravísimo que se dieran estos ataques en el plano teórico. Son ataques prácticos. Ahí diríamos una verdadera praxis agresiva contra la institución familiar, que se trasunta en leyes y en congresos tanto nacionales como internacionales, en proyectos y planificaciones de organismos mundiales, todos los cuales ejecutan una sistemática ofensiva antifamiliar que ilustrativamente ha sido calificada por la Santa Sede como cultura de la muerte. Las leyes divorcistas, por ejemplo, las leyes que anarquizan, debilitan o suprimen el ejercicio de la patria potestad, las leyes que amparan o promueven la promiscuidad, la indistinción entre hijos legítimos e ilegítimos, o las leyes que favorecen los vicios contra natura cuando no los respaldan de un modo activo, pues bien, todo este conjunto de medidas prácticas constituyen otras tantas manifestaciones de esa cultura de la muerte, otras tantas manifestaciones de esos ataques que desordenan, desorbitan y desquician a la familia, como decíamos al principio. De allí la importancia de hablar del orden. ¿Cuál es la respuesta nuestra al desorden? ¿Cuál debe y cuál puede ser nuestra respuesta al desorden? Pues el restablecimiento del orden, la predicación del orden, la ejemplificación del orden y la conciencia plena de que el orden es posible. Pues afirmemos el orden a través de 7 premisas fundamentales. La primera de ellas es que la familia es una institución natural y necesaria que nuclea a padres e hijos. Esta institución natural y necesaria ha sido bien definida por Santo Tomás de Aquino como la unión ante Dios de uno con una y para siempre. Reparemos en cada uno de los términos de esta definición. Unión ante Dios, no unión profana o desacralizante, unión ante Dios. De uno con una, varón y mujer, mujer y varón, no caben perspectivas del género. Varón y mujer, mujer y varón. Unión ante Dios de uno con una y para siempre. No es una unión pasajera, furtiva, circunstancial, es una unión perdurable que mira y que apunta hacia la eternidad. Pero este nucleamiento esencial no excluye a los parientes. La idea del parentesco también debe ser reconsiderada y retomada en nuestros días, pues se la ha abandonado. Y sin embargo, es una idea que estaba muy presente en la cultura griega y en la cultura romana. Incluso el derecho romano Todavía guarda como tesoro la figura de la agnación, la preocupación jurídica por los parientes. Y todavía están para nuestra consideración los venerables textos de los maestros helénicos que nos hablan de la virtud de la observancia, de la virtud de la piedad, como constitutivos de esa gran virtud que es la justicia. Nosotros católicos tenemos que hacer carne esta premisa que también entendieron los antiguos paganos. No hemos de olvidarnos de los antepasados, no hemos de olvidarnos de los muertos, porque una patria es también la tierra y sus muertos, la tierra y sus tumbas señeras. Y ante esas tumbas señeras y queridas y entrañables y respetadas, nosotros seguiremos repitiendo con la liturgia que brille para ellos la luz que no tiene fin. Es una institución natural y necesaria porque procede del interior del hombre, no depende de la ley positiva, es el fruto de una tendencia, de una inclinación interior, natural, espontánea. De así que Santo Tomás de Aquino, comentando la Ética Nicomaquea de Aristóteles, califica al hombre de un ser naturalmente conyugal, puesto que si el hombre no establece nupcias inmanentes, puede y debe también realizar nupcias más altas y mejores y más hondas, que son las nupcias trascendentes. Es el caso del sacerdocio, el caso de la vida consagrada. La familia, entonces, y esta es la primera afirmación del orden, es anterior a la sociedad civil, no es efecto de la sociedad, sino su causa. La familia no es el fruto de una evolución natural, como todavía insisten en decir ciertos evolucionistas. Por el contrario, la familia, ha dicho el Papa León XIII, es el semillero de la República. He aquí entonces nuestra primera afirmación del orden. Pero vayamos a la segunda. La institución familiar monogámica es necesaria y natural, y no un producto ideológico de determinadas opciones históricas. Monogámica es la familia creada por Dios para que nos resultara arquetípica a lo largo de todos los siglos. Monogámica es la familia que en condiciones de normalidad física y psíquica han fundado los hombres como el fruto de esa inclinación interior, universal, espontánea. Monogámica es la familia que se exalta como prevalente en las grandes civilizaciones occidentales, como lo ha demostrado, entre otros, Justel de Culán en su clásica obra, La ciudad antigua. Y monogámicas han sido las uniones que más respetaron y tutelaron pueblos como los sumerios, los germanos, los visigodos, los burgundios, los asirios, los homeritas y un sinfín de pueblos antiguos, tanto de Oriente como de Occidente. Porque hay que tener mucho cuidado con este error. Así como es falso el planteo evolucionista, que ve en el monoteísmo un punto de llegada después de sucesivas experiencias politeístas, es igualmente falso el esquema que presenta a la monogamia como el decantamiento en el tiempo de otras tantas e interminables posiciones poligámicas, pues es exactamente al revés. En el principio fue un solo Dios, creador de un varón y de una mujer, unidos ante Él para siempre. El pecado original explica el alejamiento y la degradación del hombre de este principio rector, primordial y principal. Pero más allá de la caída y de las consecuencias, fue recurrente aquí y allá y por todas las culturas la unión exclusiva y excluyente de una pareja formada por la unidad indisoluble de una criatura masculina y una criatura femenina. No existe ningún caso en la historia en que la promiscuidad, o también llamada teoría del vagus concubitus, haya surgido como institución reconocida o venerada. Existió, pero existió como una anomalía, como un alejamiento del canon, de la norma y del principio. Existió, pero como una degradación. Antes bien, fue la fijeza y la recíproca unicidad en las relaciones conyugales las que resultaron siempre la medida paradigmática para medir precisamente una verdadera civilización. Y así lo admitió incluso el mismo Darwin en su obra El origen del hombre, a propósito de unas observaciones sobre los primitivos habitantes de Tierra del Fuego. Y hasta Luis Marín en sus cursos de la Escuela de Antropología, e incluso la misma Sociedad de Antropología de Londres, en el año 1879, abordando un caso específico, el caso de los Minkopis, aborígenes del archipiélago de Andamán en el Golfo de Bengala, tuvo que expedirse la Sociedad de Antropología de Londres para aclarar que la misma sociedad de los Minkopis había reconocido a la monogamia como la familia arquetípica y normativa, contrariamente a lo que los evolucionistas sostenían. Todos estos reconocimientos han permitido que nuestro maestro, el padre Leonardo Castellani, hablara y meditara acerca de la trascendencia del matrimonio fiel y único, e incluso religioso, convertido en el centro de la sociedad. Es que aún en el Islam, la designación cuasi institucional de la favorita en medio de matrimonios múltiples o de uniones múltiples, no hacía y no hace sino corroborar esa ley natural de la monogamia, quebrada pero nunca vencida, y bajo cuya tutela deseó vivir siempre la humanidad. Tal como escribe bellamente el cardenal Gomar, cada vez que se anheló recuperar la familia como obra de la divinidad, se pensó en la familia monogámica, la unión ante Dios de uno con una y para siempre. Es que fuera de estas nupcias monogámicas, dirá también Papini en su informe sobre los hombres, no hay sino lujuria y tinieblas, porque en el primer matrimonio Adán fue uno con Eva, y aunque en las fugas del exilio los descendientes de los desposeídos perdieron toda memoria de las primeras bodas que lo tuvieron a Dios por celebrante, Jesucristo volvió a restaurar el orden inaugural del Padre, y desde entonces Eva forma parte nuevamente del pecho de Adán. El hombre debe recordar estas primeras bodas que lo tuvieron a Dios por celebrante y por testigo, porque lejos y fuera de estas bodas no hay sino lujuria y tinieblas, oscuridad y caos, y el hombre no debe desunir lo que las manos eternas han anudado. Tercera afirmación del orden. La familia está fundada sobre el sacramento del matrimonio. Unión íntima entre el varón y la mujer, decíamos, e indisoluble, libremente contraída, públicamente afirmado y abierto a la transmisión de la vida. Estas son las propiedades a las que no puede ni debe renunciar la institución familiar. La mentalidad moderna hecha contra natura ha querido y quiere reemplazar la noción de matrimonio por la palabra contrato. Incluso en ciertos países sedicentemente avanzados, como en Suecia, simplemente se distingue entre matrimonios documentados e indocumentados, como si todo consistiera en hacer un trámite en la ventanilla municipal de turno. Y sin embargo, este error grave, gravísimo, puede llegar a contener un vestigio del orden. Porque es cierto que en el matrimonio se establece un vínculo contractual analogable al contrato de adhesión que reconocen las legislaciones civiles. pero a diferencia de los contratos puramente naturales o humanos, este contrato matrimonial no se puede revocar. No puede llamarse matrimonio, ha dicho el Papa Juan Pablo II, a los contratos meramente naturales. El valor institucional del matrimonio, agrega el pontífice, debe ser reconocido por las autoridades públicas. La situación de las parejas no casadas no debe ponerse al mismo nivel que el matrimonio debidamente contraído. El Concilio de Trento nos había enseñado algo que también hoy debemos recordar al respecto. El matrimonio, dice el Concilio, está dotado de grandes y divinos bienes, de tal suerte que está incluido verdadera y propiamente entre las demás formas sacramentales de la Iglesia Católica. Llámase matrimonio porque la mujer debe casarse principalmente para ser madre, o por ser propio de la madre concebir, dar a luz y criar a los hijos. Se llama también unión conyugal, dice el Concilio de Trento, porque la mujer legítima se enlaza con su marido como con un yugo. Asimismo, se llama nupcias, porque como dice San Ambrosio, las doncellas por causa del pudor se cubrían con un velo, con lo que parece significarse también que deben obedecer y estar sujetas a sus esposos. Es necesario entonces volver a afirmar este principio del orden. Hay que aprender a nacer, a crecer, a vivir y a morir en familia. Hay que aprender a nacer, a crecer, a vivir y a morir respetando los sacramentos de la Iglesia. Hay que aprender a llamar a las cosas por su nombre. Matrimonio, unión conyugal, nupcias. Alabemos y celebremos las realidades tales como salieron de las manos del Padre. Cuarta afirmación del orden. Los hijos son un bien del matrimonio y el fin principal de su consumación. Esto implica necesariamente la condena del aborto, la condena de la contraconcepción y de la manipulación genética. Suele apelarse a veces a una casuística emocionalista, a un criterio sentimentaloide, al cual bien se hizo referencia aquí ayer. Criterio según el cual, para justificar el aborto, se habla del peligro de muerte de la madre, de casos de violación o de estupro, del embarazo de enfermas mentales. Y bien, Dios nos proteja de estos males que son males. Recemos con sinceridad a Dios pidiendo que nos proteja y nos preserve a nosotros y a nuestros allegados de estos graves males. Pero hay una regla de oro para no equivocarse. Un mal no se remedia con otro mal. No se puede hacer un mal para que venga un bien. El embrión es persona humana, persona viva e inocente desde el instante mismo de su gestación. Y esta afirmación es hoy una afirmación empiriométricamente demostrable. No se trata de un argumento metafísico ni de una hipótesis teológica. Aunque así no fuera, tendría un valor inmenso e indiscutido, porque no podemos seguir nosotros subestimando a la ciencia teológica y a la ciencia metafísica. Pero lo reitero para los incrédulos o para los más escépticos, la afirmación de que el embrión es persona humana desde el instante mismo de su concepción es hoy una afirmación que hace la ciencia médica. Y traigo a modo de ejemplo la declaración formal que al respecto hizo en la Argentina la Academia Nacional de Medicina el día 24 de agosto de 1994. Aclaro, para quienes no tienen por qué saberlo, que esta institución es laicista y que no pertenece en absoluto a ninguna de las instituciones de la Iglesia Católica o de confesión religiosa alguna. Sin embargo, en tres puntos terminantes, la Academia Nacional de Medicina declaró expresamente lo mismo que acabamos de decir. No es este un argumento teológico y metafísico. Por cierto que ellos lo dicen para cubrirse, para que no se los acuse de teólogos o de metafísicos, pero han dicho, para nuestra alegría y para nuestra confortación, que efectivamente se trata de una demostración irrefutable. También se suele arguir a veces con que el bien de muchos es preferible al bien de pocos. Es preferible, dicen algunos, que la madre viva para cuidar a los hijos ya nacidos. Pero este principio valdría y se podría aplicar si los bienes en cuestión fueran bienes equiparables. Pero no son bienes equiparables porque el bien de los ya nacidos con su madre viva es vivir mejor para que los cuide su madre, mientras que el bien del que va a nacer y al cual se mata es simplemente el bien de la vida, y el bien de la vida es superior al bien del vivir mejor, más cuidado, más protegido y cómodamente. Pío XII nos enseñaba que esta, sin embargo, es una falsa disyuntiva y hay que salvar la vida de ambos, la vida de la madre y la vida del hijo. Quien no lo ha dicho poéticamente ha sido San Exupéry. Salvaré al niño si es preciso contra la madre, porque primeramente él fue de ella, pero ella es ahora de él. Salvaré el sentido del amor para que puedas pertenecerle, contra el falso amor que sería solo tuyo como una adquisición o como un derecho. Salvaré la fuente en que bebes contra tu sed, si no morirás en el espíritu aunque no mueras en la carne. Salvaré el sentido de la permanencia. Tampoco cabe admitir ninguna casuística emocionalista o sentimentalista para justificar la eutanasia, el infanticidio, ante casos desgarradores de minusvalía o de monstruosidades físicas. También aquí le pedimos al Señor que nos ampare y que nos proteja, que nunca nos toque tener que pasar por semejante cruz y por semejante prueba, pero si nos llegara a tocar esta cruz, este dolor y esta prueba, sepamos que el dolor tiene un sentido, que la cruz tiene un valor, que no nos es lícito huir cobardemente del dolor, lo que sí nos es lícito es clavarle a la cruz que nos toca nuestro Señor Jesucristo. Siempre será oportuno y prudente recordar aquel episodio tan conocido que protagonizó el célebre doctor Lejeune, católico militante y médico ilustre. Dialogaba este científico con muchos especialistas en el tema del aborto, y entonces él pidió la palabra y con toda sencillez le dijo a esos hombres de presunta ciencia, fabuladores indoctos en realidad: señores, ustedes que son abortistas, permítanme que les ponga este caso para que después opinen sobre él. Es un caso médico. Padre sifilítico, madre tuberculosa. De los cuatro hijos que ya han tenido, el mayor nació ciego, el segundo murió al nacer, el tercero sordomudo y el cuarto tuberculoso. La madre está embarazada nuevamente, ¿qué me aconsejan ustedes? Y como los judíos en el primer Viernes Santo de la historia, todos esos médicos gritaron, pues, que aborte, que lo maten, que lo crucifiquen. Y entonces dijo triunfante y victorioso el doctor Lejeune: pues señores, les pido un minuto de oración silenciosa, acabáis de matar a Beethoven. Beethoven era precisamente este caso histórico y real que él ponía a nuestra consideración. En cuanto a los adelantos científicos en materia genética, también hay una regla de oro que no debe desconocerse y aparece en la instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, que este es el título del documento emitido en 1987 por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice este documento: todo aquello que sirva para mejorar lo natural afectado por las consecuencias del pecado original, se ha de alentar, pero todo aquello que yo pretexto de mejorar socava el orden natural mismo, eso debe ser rechazado. Y respecto de la clonación humana, problema sobre el cual también nos habló ayer magníficamente el doctor del Castillo, quiero traer a colación simplemente un documento de la Pontificia Academia para la Vida del año 1997 y que se llama Reflexiones sobre la clonación. Dice aquí la Pontificia Academia: en el proceso de clonación se pervierten todas las relaciones fundamentales de la persona humana, la filiación, la consanguineidad, el parentesco y la paternidad. Esta concepción selectiva del hombre desarrollará el convencimiento de que el valor del hombre y de la mujer ya no depende de su identidad personal, sino solamente de aquellas cualidades biológicas que pueden ser apreciadas y por ello seleccionadas. La clonación, agrega el documento, experimental es inmoral en todos los casos, ya que supone una reducción arbitraria del cuerpo humano a mero instrumento para la investigación. El proyecto de clonación humana representa la terrible deriva a la que se ve empujada una ciencia sin valores. La clonación, termina diciendo este documento de la Pontificia Academia, corre el riesgo de convertirse en la parodia trágica de la omnipotencia de Dios. Parodia trágica de la omnipotencia de Dios. Pero si todas estas enseñanzas pudieran parecerles a algunos demasiado teóricas o especulativas, ante dramas concretos tan difíciles de sobrellevar, la historia reciente nos ha proporcionado ejemplos notablemente aleccionadores. El caso de Yara Beretta Moller, en el año 1962, mujer llamada con justicia Madre Bravura, Madre Valentía, y beatificada por el actual Sumo Pontífice. Era esta una mujer muy hermosa y de profesión médica. Ella conocía perfectamente los secretos de la ciencia médica. Estaba embarazada de su cuarto hijo cuando supo que si nacía ella iba a morir. Jamás pensó en abortar. Dio a luz a su hija y 6 días después falleció repitiendo esta ejaculatoria: Jesús, te amo. Algunos podían haber razonado que el bien de muchos es preferible al bien de pocos, que hubiera sido mejor que la madre viviera para cuidar a los hijos ya nacidos, pero este modo de razonar y de discurrir no satisfacía el alma de esta mujer heroica, no satisfacía el alma de Yana, un alma profundamente católica. Y la imagen de su hija, Yana Emanuela, la niña nacida gracias al sacrificio de esta madre valentía, la imagen de esta niña ya mujer asistiendo con su padre y con sus hermanos a la ceremonia de beatificación de su propia madre, es un símbolo vivo de ese ordo amoris, una prueba diáfana del valor sobrenatural de la abnegación cristiana. Otro caso igualmente ejemplar y reciente es el de Carla Levati de Argendi, muerta a los 28 años en su ciudad de Bérgamo, el día 27 de enero del año 1993. Ejemplos recientes, como verán los jóvenes. Los médicos le aconsejaron a Carla un aborto para operarla de un cáncer de útero que la consumía. Llegó al parto en estado de coma después de meses de grandes y terribles sufrimientos físicos, soportado para evitar que los fármacos que podían calmar el dolor dañaran al hijo que llevaba en su sed. La criatura fue bautizada por deseo expreso de su madre en la pequeña iglesia de la Virgen de Rovere, donde ella misma había sido bautizada y donde ella misma había contraído el sacramento del matrimonio. Y se sabe que el esposo de esta humilde mujer, un modesto albañil, llevó un diario íntimo con los hechos de su esposa, negada y sacrificada hasta la muerte. Y en este diario hay una frase que así dice: gracias, Carla, por haberme convertido en un hombre. Como ven, hay hechos, situaciones y protagonistas que no permiten dudar acerca de la posibilidad del orden y del bien. El 30 de junio de 1993, y deliberadamente estoy poniendo ejemplos cercanos a nosotros en el tiempo, el doctor Osvaldo Artaza, médico cirujano chileno residente en Santiago, fue reporteado ante la inminencia de una resonante intervención quirúrgica a su cargo en el Hospital Infantil Luis Calvo Mackenna. Se trataba de separar a dos hermanos siameses cuyos corazones e hígados estaban unidos en una sola masa. Interrogado este médico por los periodistas que lo acorralaron sobre cuál de los niños se iba a escoger para salvarle la vida, este sensato médico dio una respuesta antológica, una verdadera afirmación del orden. Dijo así: dejamos la elección a Dios. El día anterior a la operación asistiremos con todo nuestro equipo a una misa pidiendo por la vida de estos niños. Nuestros pueblos son muy creyentes, vienen de una fe muy antigua, de las enseñanzas, de las profecías, herencias de nuestra madre España. Por eso esperamos confiados que Dios complete su obra según su voluntad. Modelo de ciencia y de ética, de fe y de razón armónicamente coordinadas, de confianza en las propias fuerzas y a la vez de abandono en la divina providencia, este médico se nos presenta también como la respuesta del orden. Algo ha querido decirnos Dios con estos ejemplos heroicos cuyas crónicas hemos extraído de los mismos periódicos y que por su hermosa y cristiana grandeza parecen brotados, parecen surgidos de algún códice medieval. Afirmemos entonces orgullosamente una vez más este principio del orden. El quinto principio de los siete que nos hemos propuesto desarrollar es que la familia se sostiene sobre el principio de la patria potestad. Dice Santo Tomás: el padre carnal es principio de la generación, alimentación y educación y de todo cuanto se refiere al perfeccionamiento de la vida. No es la suma potestad que concebían los paganos con derechos y privilegios que incluían hasta la venta, la muerte o la extinción de la prole. No es nada de eso. No se confundan ni permitan que se los confunda. No es la potestad tampoco de los modernos estados ateos, dueños sin límites de los bienes y de las personas. Nada de esto. La patria potestad, definida en la doctrina católica, es el conjunto de obligaciones y de deberes que tiene el padre y que incluye la guarda y la vigilancia de sus hijos, no el abandono ni la despreocupación o la indiferencia. La asistencia física como la alimentación y el cuidado de la salud, la representatividad de los intereses de sus hijos, tutelarlos y asumirlos, e implica también la educación de la prole, puesto que bien decía el gran Alfonso el Sabio: multiplicar no se puede el pueblo en la tierra solamente por hacer picos, si los que hubieran fecho no los supiesen criar y guardar de tal modo que lleguen a ser verdaderamente hombres. Solo entonces se podrá hablar de los derechos de la patria potestad. Primero son los deberes y después los derechos. La patria potestad se define primeramente como un servicio abnegado y no como un beneficio. Pero una vez cumplidos esos deberes que son exigitivos, le cabe al padre como jefe de familia una potestad domiciliaria esto es el derecho a fijar un domicilio y a tener a sus hijos en su hogar, la potestad disciplinaria, esto es el derecho a exigir obediencia con severidad y con suavidad a la vez. Padres, no irritéis a vuestros hijos, dice el apóstol San Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres. La potestad cultural, esto es el derecho a transmitirles la herencia y el patrimonio espiritual, y aún la potestad económica, esto es el derecho a orientar y a sugerir a los hijos aquellas profesiones u oficios o empleos o trabajos que pudieran serles prudentemente aconsejables. Así definida entonces, como conjunto de obligaciones, de responsabilidades y de deberes, la patria potestad no puede ser conjunta, ni compartida, ni indistinta. Es una altísima, grave, sacrificada, abnegada e irrenunciable responsabilidad del varón. Las obligaciones de la patria potestad pesan sobre los dos esposos, pero en primer lugar es responsable el padre. San Pablo lo ha dicho en la carta a los Efesios 5, 22, 26, y les pido que presten atención a la lectura de este breve texto. Las mujeres subordínense a sus propios maridos como al Señor, pues el varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia. Quiere decir que la analogía divina fundamenta esta preeminencia. No es una preeminencia de beneficio o de expoliación, no es una preeminencia para la obtención de regalías, no es una preeminencia para la comodidad o para el acomodo. El Padre prevalece en tanto analogado como Cristo prevalece, dispuesto a dar la vida como la dio por todos nosotros. El matrimonio, entonces, en tanto unión amorosa de personas, se rige ciertamente por la igualdad jurídica ontológica, puesto que todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas hechas a imagen y a semejanza de Dios, pero en tanto institución tiene jerarquías, porque sería absurdo y peligrosísimo, dice Aristóteles, negar la noción de autoridad. Nos daría como consecuencia precisamente lo que estamos viviendo, la anarquía, el desorden y el caos. Si alguna duda nos quedara sobre el verdadero significado de la patria potestad, volvamos los ojos hacia San José, el mejor esposo. Leer las jornadas de la peregrinación josefina es como abrir un libro sabio de peripecias y de sacrificios. San José sufre el dolor humilde del pesebre, la aflicción de la sangre vertida, la amargura de la profecía cumplida, los temores de la huida, las tribulaciones del niño que se pierde y que en principio no se encuentra, pero San José todo lo sufre y lo carga y lo sobrelleva sobre sus hombros para que puedan reposar la esposa y el pequeño. A su lado nos sentiremos más niños y oiremos de nuevo dentro de nosotros la callada resonancia de un lenguaje aprendido en la noche de Belén. A San José, entonces, modelo de varón y de esposo, le diremos una vez más: tu vara en flor velaba triunfadora, ruiseñor del perfume ante la cuna, y en un cielo sonámbulo de luna los gallos despertaban a la aurora. La sexta afirmación del orden es que el matrimonio y la familia se fundan en la virtud de la fidelidad. Solo el matrimonio vivido en fidelidad permite alcanzar eficaz y convenientemente los fines de la familia. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido, porque el hombre ha dado su palabra. Y si hasta los antiguos paganos de Roma consideraban que había un vínculo inescindible entre el nomen y el numen, entre la palabra proferida ante la luminosidad de los dioses, ¿cómo no vamos a creer nosotros en la palabra que adoramos a un Dios que es el Verbo hecho carne y que habita entre nosotros? No podemos separar lo que Dios ha unido precisamente porque hemos dado nuestra palabra. Esta fidelidad implica la unión y la entrega recíproca, el deber de la asistencia en la bonanza y en la adversidad, el vivir en comunión espiritual y el anhelar juntos el mismo proyecto de vida, que no es un proyecto subjetivo, capcioso o arbitrario, es nada más que el cumplimiento del plan de Dios. La fidelidad, virtud particularmente olvidada y traicionada en nuestros días, es aceptar los vínculos naturales y sobrenaturales, es adherirse a ellos con tenacidad y con fuerza, es arraigarse y es enceparse, y es velar por esas raíces y por esos vínculos, y es aceptar que existen bienes permanentes que no son negociables, es atreverse a colocar en los frentes de nuestras viviendas aquella consigna que colocaban los hogares católicos del medioevo: Domus Fidelis, he aquí una casa fiel. La infidelidad sobreviene cuando hay una mala concepción del amor, y por eso que tenemos que distinguir entre el amor de benevolencia y el amor de concupiscencia. El amor de benevolencia desea el bien del amado, busca al otro como co-sujeto, como co-creador, mientras que el amor de concupiscencia desea al amado como un bien sensual, egoísta, privado, posesivo, lo busca no como sujeto sino como objeto. El amor de concupiscencia dice: te quiero y por eso te necesito como bien privado. El amor de benevolencia, en cambio, dice con Saint-Exupéry: no tocarás a tu mujer hasta las bodas para que tu lecho resulte victorioso. El amor verdadero no se gasta, más da, más queda. El amor verdadero es como el vino, cuanto más viejo mejor. Con orgullo entonces han de volver los esposos a decirles a sus esposas aquello que decía de la suya don Pedro Salinas: andando de tu mano, qué fácil es la cima. Alto se está contigo, tú me elevas sin nada, tan solo con vivir y dejar que te viva. Tus pasos más sencillos en ascensión acaban, y en la altura se vive sin sentir la fatiga de haber subido. Tú le quitas al trabajo, al afán, su gran color de pena, y en descensos alegres se sube si tú guías la inmensa cuesta arriba del mundo. Hay una cuestión muy ligada a la virtud de la fidelidad, olvidada también en nuestros días, y la llamada falsa independencia de los esposos. En la práctica, esto lleva a una triple ruptura del orden natural: la ruptura del orden marital, la ruptura del orden paternal y la ruptura del orden filial y fraternal. Se rompe el orden marital con la nivelación de las funciones del esposo y de la esposa, con el igualitarismo falaz. La familia se convierte entonces en una sociedad encomandita. Se rompe el orden paternal cuando se nivela a los hijos con los padres y cuando se reduce la paternidad a una cuestión meramente biológica, cuando se considera al embarazo como una enfermedad o al hijo como un estorbo, y se rompe el orden filial y fraternal cuando los hijos rechazan a los padres, a los hermanos, a los abuelos, a los parientes, cuando esta independencia ética, jurídica y cultural se vuelve desarraigo. Por eso el Papa Pío XI nos prevenía acerca de tres falsas emancipaciones femeninas: la emancipación fisiológica, aquella mediante la cual la mujer pretende erigir el egoísmo en ley natural y cree que su cuerpo es nada más que un artefacto para su propio placer personal; la emancipación económica, que convierte a la mujer y al varón ya no en un matrimonio, en un sacramento, en la unión de uno con una ante Dios y para siempre, sino en una empresa redituable de altísima competencia, en donde el esposo y la esposa precisamente se pelean entre sí por ver cuál de ambos ingresos es superior, o la emancipación social peligrosísima en nuestros días que le ha hecho creer a la mujer que su plena realización está solo y fuera del hogar. Y bien, esposa y esposo, varón y mujer, tienen que volver a afianzar sus respectivas identidades y especificidades como adecuado antídoto contra lo que el Papa Pío XI llamaba hermafroditismo social. Pero por lo mismo es preciso que vuelvan a aprender a caminar juntos en esa irrepetible tarea de construir un hogar católico. Adam Wayne, aquel personaje chestertoniano del Napoleón de Notting Hill, una de las novelas de Chesterton, tenía buenas palabras para explicar este misterio. Decía este personaje chestertoniano: Notting Hill es una elevación o prominencia de la tierra en la cual los hombres han construido casas para vivir, en las cuales han nacido, se han enamorado, han rezado, se han casado y han muerto. ¿Por qué de considerar absurdo esta tierra? Es tiempo entonces de hallar nuevamente a través de la familia esas tierras prominentes sobre las cuales construir hogares para vivir y morir con dignidad. Es tiempo de recuperar a partir de la familia el valor de la aldea, de la comarca, del terruño natal. Es tiempo de volver los ojos a María Santísima, Virgo Fidelis, Turris Davidica, Turris Eburnea, la llaman las letanías, Torre de David, Torre de Marfil, las únicas torres que no podrán ser destruidas porque no están edificadas en la usura, ni en la codicia, ni en la contranatura, sino en el amor mariano a estas tierras bendecidas por la emperatriz de América. Y la séptima y última afirmación del orden es que lo propio de la familia es la recta crianza. Se salvará la mujer por medio de la crianza, dice el apóstol San Pablo. Crianza sostenida en el rescate y en el ejercicio de todas las virtudes, en el rechazo teórico y práctico de los vicios, en el elogio del pudor y del decoro, en la celebración de la decencia, en la restauración de las tradiciones religiosas y patrióticas. Crianza que imprima carácter y que forje las mujeres y los varones necesarios para el buen combate y para la victoria aún pendiente y necesaria. Pero no nos equivoquemos tampoco en esto. Para criar a un hijo hay que tener en cuenta la tradición. Guardad las tradiciones, nos dice el apóstol. El derecho a la continuidad del que nos hablaba Ortega y Gasset, porque el hombre es un heredero. No está hecho para la ruptura, no está hecho para la segregación ni para la atomización, no está hecho para la transitoriedad, el hombre está hecho para la permanencia y la certeza. Para criar a un hijo se necesita una mujer que tenga plena conciencia de que su mayor riqueza, su mayor don, es el don de dar la vida, y que su mayor perfección es el misterio de alumbrar otros seres. Conforme lo enseña Santo Tomás de Aquino, solo la causa que alcanza su perfección encuentra su efecto. La mujer perfecta, esa que tanto se busca en estos días crepusculares, tenebrosos y sombríos, no es la que asoma en las figuras de los escenarios, en los desfiles de moda, pero es la que brota en el milagro de cada maternidad lúcida e íntegramente aceptada, por humilde e indoto que sea el sitio y el nombre donde los hechos transcurran. El glorioso Cardenal Mincenti, Cardenal de Hierro, testigo de la Iglesia del Silencio, mártir de Cristo, mártir de la fe contra la barbarie marxista, paladín de los católicos en Hungría, escribió un libro estremecedor y bellísimo que se llama La Madre, y dice allí el Cardenal Mincenti: dime una palabra que conozcas de música y melodía, de cantos y de desires, de risas y de lágrimas, de rayos de sol y fulgores de luna. Dime una palabra, no encontrarás ninguna como la palabra madre. El rostro del hombre, aunque esté trabajado por la edad, se vivifica al pronunciar la palabra madre. Para criar a un hijo se necesita el sentido común, el señorío sobre todas las cosas y la serenidad de distinguir y de jerarquizar en cada momento. No son los sentidos destemplados, no son las impresiones engañosas, no son los fenómenos tornadizos y cambiantes los que deben imponer su ritmo a la crianza familiar. Es el decálogo, son los 10 mandamientos, porque para criar a un hijo se necesita también el castigo justo, que no es violencia, no es iracundia, no es descontrol nervioso o abuso de autoridad, es simplemente estar alerta y corregir los extravíos con una severidad teñida de protección y teñida de ternura, porque el castigo de un padre a un hijo, como la línea en el dibujante, no tiene que ser trazada por la mano, sino por la inteligencia. Para criar a un hijo se necesita la humildad y el estilo austero de la vida, lejos de la adulación y del servilismo, de las lisonjas y de las protecciones excesivas, de las vanidades del consumismo frívolo, porque la abundancia no dice relación con la riqueza, y siempre nos vendrán bien las privaciones soportadas con entereza, las mortificaciones sobrellevadas con hidalguía, los bienes arduos conquistados con tesón. Para criar a un hijo al fin se necesita el descubrimiento de los elementos, el suelo que piso y del cual brotan las raíces y los frutos, el agua que bebo y que vivifica la naturaleza toda, recuperándola de la sequedad y de la infertilidad, el viento que me sacude y que me obliga a construcciones firmes y duraderas, ese fuego sin el cual me mordería el frío la intemperie. No son ni deben ser descubrimientos virtuales o multimediáticos, deben ser descubrimientos reales, vívidos, por aquello que decía Claudel: el que ha mordido la tierra lleva siempre el sabor de la tierra entre sus labios. Y bien, ¿qué ejemplo poner de familia que reúna estos 7 principios de reconstitución del orden? ¿Qué paradigma, qué arquetipo hogareño presentar a nuestra contemplación en este día? La historia y el santoral nos proporcionan ejemplos abundantes, pero he querido escoger uno entre tantos, en primer lugar porque resulta en sí mismo admirable, pero además como un homenaje modesto y personal de gratitud a este bravío territorio de Jalisco y a su gente, que desde hace ya casi una década tiene la generosidad de albergarme. Y el ejemplo que quiero poner es el de la familia Vargas González, hogar de abolengo católico, de esposos fieles, de prole fecunda, siguiendo las nobles enseñanzas del maestro Anacleto González Flores. 2 de sus miembros, los hermanos Ramón y Jorge Vargas González, padecieron persecución, cárcel y tortura por defender a Cristo Rey y a la patria mexicana, hasta que finalmente fueron asesinados, convirtiéndose en otros de los tantos mártires de la epopeya cristera. Pero iba con ellos un tercer hermano, Florentino, a quienes cariñosamente en el ámbito doméstico llamaban Chicho. Florentino sobrevivió. ¿Y cuál fue la reacción de la madre, doña Elvira, cuando recibió los cadáveres torturados y acribillados de sus 2 hijos? Su reacción no fue la furia, ni la protesta, ni el resentimiento. Acuérdate, le dijo a su hermana Clara, que nuestra misión como madres es llevar a los hijos al cielo. ¿Y qué otra reacción no menos admirable tuvo cuando vio aparecer vivo, ileso, a su hijo Florentino? ¿Acaso su reacción fue el alborozo, el desahogo, la posesión egoísta o afectuosa? Pues nada de eso. Para nuestro asombro y admiración, La reacción de la madre fue la de retarlo cariñosamente. Lo llamó al orden. Chicho le dijo, ¿qué hubo en ti que no le agradó a Dios para que no murieras? ¡Ay, hijo mío! ¡Qué cerca estuvo de ti la corona del martirio! Debe ser más bueno para merecerla. Yo veo en esta mujer, yo veo en doña Elvira, que así se llamaba, un arquetipo de madre, de católica y de patriota, de preferencia del reino de Dios y de su justicia, arquetipo de esa mujer fuerte que elogia las Sagradas Escrituras, el que la haya habrá hallado un tesoro. Pero le faltaba conocer la noticia al padre, que volvía a su casa desde aquí, desde Guadalajara. Don Antonio Vargas, que así se llamaba el padre, se encontró con una multitud que velaba a sus hijos en su propia casa. Imagínense la escena, un padre que llega del trabajo sin saber que se encontrará con el cadáver de dos de sus hijos. ¿Cómo reaccionó este hombre? Pues tuvo la reacción de un varón cabal. Ahora sé que no es el pésame lo que deben darme, dijo, sino felicitarme porque tengo la dicha de tener dos hijos mártires. A todos entonces les digo que no nos engañe, que no nos eduque el desorden, que no quieran imponernos los falsos modelos de la modernidad, anticristianos y extranjeros, que nadie se confunda ni se dé por vencido en esta lucha por la verdad, el bien y la belleza. A los jóvenes y adultos se los pido, seamos capaces de edificar hogares como este cuyo encomio acabamos de hacer, hogares que puedan decir desafiantes como los juglares medievales, sepa el moro y el judío y el inglés que anda en la mar, que María es concebida sin pecado original. Entonces, a pesar de los pesares, de las persecuciones, de la soledad, de las tribulaciones, serán realidad una vez más las palabras del Evangelio. Y cayeron las lluvias, y los ríos salieron de cauce, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra la casa, pero la casa no fue destruida, porque estaba edificada sobre piedra. Aceptemos todos este desafío, respondamos a las ideologías perversas con la fuerza de la honestidad, y entonces se nos aplicará también a nosotros aquel poema compuesto para los mártires cristeros. Hace mucho que pelea tremolar de una bandera, cuyo escudo es una fragua, cuyo escudo es una hoguera, cuyo escudo es una imagen del Sagrado Corazón, y peleando como un héroe ha vencido donde quiera cuantas frentes se inclinaron ante el Cristo Redentor. Ahora somos el ejército de tus briosos guerreros, que sabrán morir contigo, que contigo marcharán. Cuando clamen a la lucha los clarines vocinferos, formaremos tu vanguardia, oh valiente capitán. Y por eso en este día, al venir a saludarte, nuestra ofrenda no es de flores, nuestra ofrenda es más sagrada. Te venimos a jurar que contigo lucharemos y que al pie de tu estandarte, o la muerte o la victoria, tus soldados ganarán. Repitámoslo con las mejores palabras, con las palabras de Anacleto González Flores. Oíd las Américas este santo grito, ¡Dios nos muere! ¡Viva Cristo Rey! En primer lugar, una gran felicitación al doctor Caponeto con nuestro agradecimiento por su magnífica exposición. Las preguntas son muchas las que han llegado aquí. Vamos a hacer una selección y, por supuesto, como se ha estado mencionando, en la página web se contestarán todas. Doctor Caponeto, usted dice que la mujer debe sujetarse al hombre en el matrimonio católico. Pero en el estado actual de la sociedad, cuando la mujer escucha lo anterior, le provoca risa. ¿Qué nos dice usted al respecto? Yo soy yo. No soy yo quien propone esta sumisión, sino el apóstol San Pablo. Por lo pronto aclaremos los derechos de autor. Pero además, esta sumisión es una sumisión amorosa, no coactiva, ni está indicando de parte del varón una esclavitud o una expoliación o un ultraje. Es, como intenté aclararlo en el transcurso de la charla, una cuestión de preeminencia jerárquica analogable a la preeminencia de Cristo sobre su iglesia. El varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Si las mujeres modernas, como me indica quien me pregunta, se ríen de esta afirmación paulina, pues Dios no se deja burlar. Dios no consiente la risa de los estúpidos, de modo que sería mejor que esas mujeres recuperaran la gravedad y la seriedad, y el mejor modo es acudiendo con docilidad a las páginas de la Sagrada Escritura. Doctor Caponeto, ¿es permitido el divorcio cuando hay violencia intrafamiliar? ¿Es pecado huir de tu casa si hay violencia intrafamiliar y el más afectado es la mujer? El divorcio nunca es legítimo. Una cosa es la separación de los esposos, prevista y contemplada en todo el magisterio eclesiástico por razones de fuerza mayor como las que aquí se invocan. Una cosa es esa separación provocada por lo que se llama habitualmente incompatibilidad de caracteres o por situaciones extremas. Y otra cosa es el divorcio, que en ningún caso es legítimo, ni recomendable, ni permitido. En cuanto a la licitud de la fuga, se supone que estamos hablando de una situación extrema en la cual ya el hogar, los padres, no puedan obrar de contención natural. Ciertamente se trata de una patología penosa, pero para tomar la decisión de la fuga de un hogar, previamente habrá que haber agotado todos los recursos anteriores y previos. Estamos hablando de una respuesta final, de una respuesta última a un caso que, según me lo plantea, desdichadamente ya no tendría solución. Pero como en todas las soluciones extremas y quirúrgicas, siempre hay pasos previos, pasos graduales. Pues empecemos por aplicar estos pasos previos y graduales. Empecemos por ver cómo podemos reconstituir un hogar en el cual las circunstancias sean tan graves que puedan llevar a un miembro de ese hogar a pensar en la fuga del mismo. No remediemos las cosas de un modo mutilante si la podemos recuperar de un modo sanante. ¿A qué se debe que existen parejas que, aunque no están casados por la Iglesia, vive bien su amor de pareja, y muchas veces mejor que las que están casadas por la Iglesia? Es una afirmación de principio que no me consta. Yo no tengo el parejómetro o el amorómetro. No sé medir el amor de las parejas lícitamente constituidas de aquellas furtivas y clandestinas. No lo podemos afirmar. Simplemente hemos de decir, citando a un poeta argentino, Juan Luis Gallardo, que detesto el reemplazo de palabras tan viejas como es concubinato por vivir en pareja. Hay que volver a lo arquetípico, no a lo patológico ni a lo anómalo. Lo arquetípico, lo paradigmático, es este amor que hemos tratado de definir en esta plática, esta unión de uno con una ante Dios y para siempre. Si después se dan casos anómalos, si se dan casos que escapan al canon y al modelo, pues la caridad indica que hemos de tratar de acercarnos a ellos uno a uno y ver el modo de regenerarlos y de reconstituirlos. Pero no hagamos una petición de principios. No digamos a priori que el amor de la pareja de amantes es mejor o superior que el amor de la pareja matrimonial sacramentalmente constituida, porque esto es justamente lo que quiere el mundo moderno, ganar la guerra semántica, adulterarnos el sentido de los términos y hacernos sentir vergüenza de utilizar las palabras correctas. La palabra correcta es sacramento del matrimonio. ¿Qué nos aconsejaría si al salir de esas conferencias continuamos unidos con mujeres divorciadas o las mujeres siguen tomando anticonceptivos? ¿Qué nos diría? Salvando las distancias, que son insalvables, aquello que ha dicho Jesucristo, vete y no peques más. El consejo que puede dar cualquier bautizado y cualquier creyente es el consejo de la búsqueda de la virtud. Es el consejo de la búsqueda del bien y de la verdad. Aún con lo difícil que esto significa en los días que estamos viviendo, pero no puedo sino aconsejar la virtud, no puedo sino aconsejar el alejamiento del pecado. Lo aconsejo y me lo aconsejo. A todos nos corresponde vivir virtuosamente, puesto que la felicidad está en la virtud. ¿Cómo salvar al hogar cuando el padre no ha sabido ganarse la patria potestad por no cumplir con sus obligaciones como tal? Es otra de las anomalías que se presentan. Yo he advertido en el conjunto de preguntas que se plantean, y no es un reproche, simplemente es una observación o una reflexión analítica, he advertido un común denominador, si me permiten que lo diga públicamente, y es una cierta urgencia, una cierta perentoriedad o una cierta premura por encontrar la receta, por encontrar el cómo. Pues hay preguntas que no pueden ser respondidas como se responden las fórmulas alimenticias para la confección de un pastel. Hay preguntas que por su naturaleza metafísica, precisamente, se responden desde los principios y se busca la aplicación de los mismos. Pero no soliciten ustedes un recetario con ingredientes, porque al drama de tener una pregunta metafísica, a veces difícil de responder, le agregarán el drama de equivocar el criterio de la respuesta. No puedo yo a la pregunta por el ser responder con ingredientes o con componentes matemáticos. Hecha esta aclaración o hecha esta salvedad, para esta pregunta o para otras por el estilo, tengo que dar la misma respuesta, que es la respuesta desde los principios. Hemos de procurar ser virtuosos. Si la inteligencia del hombre está ordenada por la virtud de la prudencia para alcanzar la verdad, si la fortaleza es la virtud que ordena mi voluntad para alcanzar el bien, y si la sensibilidad está ordenada por la virtud de la templanza para alcanzar la belleza, pues entonces tendré un hombre justo, es decir, un hombre con las cuatro grandes virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y me apresuro a responder alguna próxima pregunta. ¿Y cómo se hace para ser virtuoso? Pues repitiendo actos buenos. La virtud consiste en repetir actos buenos, no mecánicamente, sino con el compromiso de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Alguna vez he puesto, para que se entendiera esto, un ejemplo anecdótico tomado de don Miguel de Unamuno. El día aquel en que don Miguel de Unamuno entró a la Universidad de Salamanca y al mendigo que habitualmente le pedía una limosna se la arrojó de mala manera, de mala forma. Y el mendigo lo corrió, lo alcanzó y se la devolvió. Y don Miguel, sorprendido por ese gesto inusual, tuvo que escuchar que el mendigo le dijera: Señor, en mi hambre mando yo. Como diciéndole: vea usted, hoy me ha dado esta limosna de muy mala gana. Si el mendigo hubiese estudiado metafísica, que no le correspondía, le hubiese hecho esta distinción entre el hábito y el hábitus. Entonces, quiero decirles con esto que la única forma de salir de estos problemas que ustedes nos plantean no es a través de un recetario, sino a través de la virtud, a través de las virtudes. Y para ser virtuosos tenemos que portarnos bien, tenemos que repetir actos buenos, con el compromiso de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad y de nuestro corazón. Sabemos que cualquier madre daría la vida por sus hijos, pero a su vez, ¿qué hijo no daría la vida por su madre? Creo que si el feto tuviera la capacidad de decidir, se negaría a nacer provocando la muerte de su madre y vivir toda una vida sin ella, llevando la misma suerte a sus hermanos. Lo platicábamos ayer a propósito de una amable conversación con uno de los sacerdotes amigos. La historia es historia de lo que fue, no de lo que pudo haber sido. Conocemos casos que hoy están en los altares de madres que se han sacrificado para donar la vida de sus hijos. No sabemos cuál es el pensamiento del feto en el momento límite de la eventual muerte de su madre. Entonces, aferrémonos a la realidad, a las esencias, aferrémonos a las cosas tal como las cosas son y somos capaces de descubrirlas y de contemplarlas. Y esa realidad nos dice que aún en ese dolor inmenso de una madre de dar la vida para que su hijo nazca, hay un gozo y una alegría infinita. Por eso Chesterton dice que no es igual la algarabía del pagano que la alegría del cristiano. La alegría del cristiano es recóndita. La algarabía del pagano es bulliciosa y estrepitosa. Lo que bien conocemos es esa alegría recóndita de estas madres que se han sacrificado por amor a sus hijos. Y lo que sí les recomiendo al respecto, y lo he visto expuesto en estos días en el foro, es la lectura de un libro ejemplar de Hugo Wass, La autobiografía del hijito que no nació. Porque en esa recreación bellísima, plástica y magnífica que ha hecho Hugo Wass, lo que sí vemos no es al hijito por nacer que sufre por la pérdida de su madre, sino el hijito que sufre porque no tendrá el don de la vida y porque en el instante mismo en que lo asesinan nadie se acuerda de bautizarlo. Él le reza a su ángel, dialoga con su ángel, platica con su ángel y le pide por favor que lo lleve al limbo. Esto es lo mejor que se ha recreado al respecto sobre la vida intrauterina, de lo que sería una petición o un deseo o un anhelo de ese feto que late en el vientre materno. Esta no es una pregunta, es un recado para el doctor Caponeto. Doctor Antonio Caponeto, muchas felicidades. Ha tocado hasta lo más profundo de nuestro ser. Y estas lágrimas son de sanar todos los errores que hemos cometido como hijos, como madres. Que Dios lo bendiga. Personas como usted son las que necesita el mundo y nosotros los jóvenes mucho más. Son los héroes que necesita el mundo y que exige Dios. Felicidades, que Dios lo bendiga hoy y siempre. Señora Marisela González Martínez, 33 años, 3 hijos, separada y con mucha fe en Cristo Jesús. ¡Viva Cristo Rey! Doctor Caponeto, ¿en qué momento se puede anular un matrimonio por la Iglesia? ¿O es que por algún motivo no hubo matrimonio? Hay aquí entre nosotros un canonista que va a hablar, que es el padre Luis González Guerrico, y él podrá responder con más autoridad que yo en la pregunta. Pero sí, ciertamente la Iglesia contempla algunos casos en los cuales el matrimonio puede darse por nulificado, por no contraído, por no consumado. Como por ejemplo el caso de impotencia del esposo o la negación sistemática e informal de la mujer a engendrar hijos. Pero insisto, este es un tema que podrá abordar con más autoridad que yo el padre Luis. La clonación utilizada con el fin único de clonar órganos para pacientes que los necesitan para poder sobrevivir, ¿está condenada al igual que la clonación de humanos? He leído el documento de la Pontificia Academia en el que se dice taxativamente que toda clonación es pecaminosa e ilícita. En ningún caso el fin justifica los medios, en ningún caso podemos hacer un mal para que sobrevenga un bien. Esta es una norma ética muy conocida y lamentablemente también muy olvidada. Vamos a proceder a dar lectura a la relatoría de la conferencia del doctor Caponeto, que estuvo a cargo de la licenciada Sofía Villavicencio Márquez, investigadora del Centro de Estudios Humanísticos de la Autónoma de Guadalajara, y del licenciado Flavio Mota Enciso, director de la Dirección de Apoyo para el Aprendizaje. Doctora Teresita, por favor. Conferencia del Orden en la Institución Familiar, expositor, profesor doctor Antonio Caponeto. El desorden familiar se encuentra hoy dolorosamente generalizado. Las agresiones a la institución hogareña no han cesado, sino que han ido adquiriendo, junto al respaldo legal, el carácter de hechos consuetudinarios. Se nos propone hoy una cultura de la muerte. Si tal y tan grave es el panorama, urge hablar del orden. Afirmemos en primer lugar que la institución familiar es necesaria y natural, y no un producto ideológico de determinadas opciones históricas. Es una unión ante Dios, uno con... Es anterior a la sociedad civil, no es su causa. Afirmé en segundo lugar que la institución familiar es monogámica. Monogámica es la familia creada por Dios para que nos resultara arquetípica a lo largo de los siglos. Monogámica es la familia que en condiciones de normalidad física y psíquica han fundado los hombres como el fruto de una inclinación interior universal y espontánea. Afirmemos en tercer lugar que la institución familiar está fundamentada del matrimonio. No es un simple contrato, es irrevocable. El matrimonio es unión conyugal e impone nupcias. Hay que aprender a nacer, crecer, vivir y morir en familia. Afirmemos en cuarto lugar que si los hijos son el gran bien del matrimonio, siempre será poco insistir en las condenas al aborto, porque siempre será repudiable el asesinato de una persona inocente. Suele apelarse a cierta casuística emocionalista para justificar el aborto, como el peligro de muerte de la mujer encinta, la violación, el embarazo de enfermos mentales o la conveniencia de cuidar a los niños ya vivos ante disyuntivas fatales para la madre en el momento del alumbramiento. El magisterio de la Iglesia ha sabido dar respuesta a tan delicados y desgarradores casos, guiado siempre por el principio de que un mal no se remedia con otro mal. No es admisible, en nombre de la razón humana, ejercitar una ciencia de espaldas a toda noción moral. Lo decimos ante el incremento desorbitado de la llamada ingeniería genética y que resulta en la práctica una aborrecible manipulación, justificada muchas veces en nombre del socorro humanitario que podría prestarse a algunos matrimonios con problemas de fertilidad. Son suficientemente claras sobre el particular las palabras escritas en 1987 por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Todo aquello que sirva para mejorar lo natural, afectado por las consecuencias del pecado original, se ha de alentar. Pero todo aquello que, sobre pretexto de mejorar, socave el orden natural mismo, debe ser rechazado. La clonación, dice la Santa Sede, es una parodia trágica de la omnipotencia de Dios. Afirmemos en quinto lugar el principio de la patria potestad como un conjunto de obligaciones que tiene el padre sobre los hijos. Se define como un servicio abnegado y no como un beneficio. Aclaremos enseguida que el mismo solo se entiende rectamente a la luz del texto paulino, en el que se especifica que el varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia. La responsabilidad pesa sobre ambos esposos, pero el esposo debe asumir la autoridad. Afirmemos en sexto lugar que la familia y el matrimonio se fundan en la fidelidad. Es unión y entrega recíproca. Es aceptar vínculos naturales y sobrenaturales. La llamada independencia de los cónyuges es otro eufemismo para disminuir la grave pérdida de la virtud de la fidelidad, porque nuestra época, asignada por la transitoriedad y el primado de lo fugaz y volátil, no admite la existencia de vínculos indisolubles y constantes ni el coraje de sostenerse leal aún en la adversidad. Es preciso que los cónyuges vuelvan a aprender a caminar juntos en la irrepetible tarea de construir un hogar. Afirmemos en séptimo lugar que es necesario insistir en el papel capital que desempeña la recta crianza, sostenida en el rescate y en el ejercicio de todas las virtudes, en el rechazo teórico y práctico de los vicios, en el elogio del pudor y del decoro, en la celebración de la decencia, en la restauración de las tradiciones religiosas y patrióticas. Crianza que imprime carácter y forje las personalidades necesarias para el buen combate. Para educar se necesita el orden y el sentido común, el señorío sobre todas las cosas y la serenidad de distinguir y de jerarquizar en cada momento. No son los sentidos destemplados ni las impresiones engañosas, ni los fenómenos tornadizos y cambiantes los que deben imponer su ritmo a la institución familiar. Es el decálogo que nos enseña lo que debemos hacer. Doctor Caponeto, muchísimas gracias otra vez por su brillante exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas. Pedimos la presencia del ingeniero Enrique Asencio para entregar un reconocimiento. Muchísimas gracias. Vamos a continuar.